Esta fábula de Mercurio y el leñador viene a demostrar lo importante que es ser honrados. Tenedla muy en cuenta. Había una vez un leñador a quien por un accidente se le cayó el hacha a un río. Intentó desesperadamente recobrarla, pero el río era muy profundo y corría muy rápido en ese lugar, y aunque lo intentó, no pudo alcanzarla. Sin su hacha, el pobre hombre no podía trabajar, estaba desesperado, su familia moriría de hambre. Mercurio, que era uno de los grandes dioses antiguos, vio al leñador tratando de recobrar su hacha y le dio pena. «Escúchame, buen hombre, te cogeré el hacha», dijo. Se sumergió tan recta y rápidamente como una flecha en el cauce y volvió. Pero no con el hacha original del leñador, no, sino con un hacha mucho más valiosa, de oro puro. «Disculpad, gran señor, pero esa no es la mía», dijo el leñador, y rehusó tomarla cuando Mercurio se la ofreció. Mercurio se sumergió en el cauce otra vez y regresó con un hacha también muy valiosa, en este caso de pura plata. El leñador movió negativamente la cabeza. «No, señor, no os quiero ofender, pero esa tampoco es mi hacha», dijo. Mercurio se sumergió en el cauce por tercera vez y volvió con un hacha que estaba golpeada, vieja y obviamente muy usada. No tenía casi valor. «¡Esa es la mía!», gritó el hombre con alegría y la cogió anhelante. Mercurio, el gran dios, estaba impresionado por la honradez del leñador y le dio las hachas de oro y plata como recompensa. Las noticias de la buena fortuna del leñador se extendieron pronto. Otro leñador fue a la misma parte del río y dejó caer deliberadamente su propia hacha en el agua. Lloraba y se lamentaba. Y simuló recobrar su hacha, pero todo el tiempo estaba esperando que apareciera Mercurio. Y naturalmente, el gran dios, Mercurio, apareció. Se sumergió en el cauce como lo había hecho antes y regresó con otra hacha de oro. «¡Esa es mía! ¡Esa es mía!», gritó el hombre ávidamente y trató de arrebatar la reluciente hacha de la mano de Mercurio. Mercurio, que era muy listo, sabía por supuesto que no lo era. Él y el hacha dorada desaparecieron. El hacha del propio leñador se quedó tirada en el fondo del río, donde todos podían verla, pero nadie alcanzarla, y el leñador avaro tuvo que marcharse a casa con las manos vacías. Tened muy en cuenta que la honradez es la mejor política.